nos contactamos con Aura Cortés, coordinadora del programa de formación artística de la Secretaría de Cultura, quien nos hablará acerca de la segunda exposición de artes plásticas llamada Incidencias, que pues tendrá lugar en la Casa de la Cultura de nuestro municipio el día miércoles 9 de noviembre a las 6 de la tarde. Muy buenos días, Aura, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Buenos días, Aura. Muy buenos días, buenos Aura. Días. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias por la invitación. Aura, por favor, contextualícenos acerca de este evento que se llevará a cabo el día de mañana, por favor. Bueno, mañana miércoles 9 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón de Galería del cuarto piso de la Casa de la Cultura vamos a tener una exposición de artes plásticas que se llama Incidencias. Entonces, Incidencias es una exposición de artes plásticas en donde vamos a mostrar los trabajos de nuestros adultos mayores de todas las comunas del municipio de Soacha. Nos decía que entonces en el cuarto piso de la Casa de la Cultura van a estar las exposiciones pues de los adultos mayores. Sí, la exposición tiene como nombre Incidencias. Esta es una exposición para todo el público, desde los niños hasta los adultos mayores, pero es realizada por adultos mayores, con el objetivo de mostrar la reproducción de arte que pueden hacer nuestros adultos mayores desde la técnica empírica y apoyada por nuestros profesores de artes plásticas. ¿Qué muestras se verán? Entonces, la exposición estará abierta desde el 9 de noviembre hasta el 21 de noviembre de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde en Salón de Galería Casa de la Cultura. ¿Cuáles serán las muestras que se podrán visibilizar pues en esta exposición de artes plásticas? Tendremos técnicas, pintura al óleo, trabajo de sábanas, carboncillo, todas las técnicas de lo que comprende las artes plásticas. Tenemos trabajos de remembranzas cuando ellos eran jóvenes, de tareas en el campo, de los tenderos de ropa. Bueno, es una alegoría a los buenos recuerdos que ellos tienen de su juventud y de su niñez. Doña Aura, ¿esto estará abierto desde qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, desde el 9 de noviembre hasta el 21 de noviembre de este año. ¿Estos adultos mayores que se hacen partícipes de esta exposición pertenecen a algún grupo o de diversas comunas de nuestro municipio? En todas las comunas de nuestro municipio nosotros tenemos diferentes puntos de formación artística. La exposición que presentamos, que inauguramos el día de mañana, es la recopilación del trabajo de nuestros adultos mayores de diferentes comunas. Estos adultos mayores hacen parte del programa de formación en artes plásticas y la idea y el objetivo de esta exposición es mostrar que nuestros adultos mayores todavía están en toda la capacidad para hacer reproducción artística de muy buena calidad. No, qué iniciativa tan, tan bonita para ellos y bueno, para todos nosotros que podemos ir a ver la exposición, ¿cierto? Porque es entrada libre. Sí, la entrada es libre. Mañana los esperamos a todos en la inauguración. Es a las 6 de la tarde en el cuarto piso, Salón de Galería de la Casa de la Cultura. Exactamente. Entonces, Angie, Jefferson, todos los que puedan ir mañana a las 6 de la tarde a apoyar estas iniciativas, muy bienvenidos. ¿Habrá venta de pronto de alguna de las creaciones de los adultos mayores? Señora, discúlpeme, no te entendí. ¿Se venderán algunas de los trabajos, de las creaciones de los adultos mayores? Bueno, pues inicialmente no están en venta, es una exposición para que la gente pues vaya a mirar el trabajo, pero si alguien está interesado en adquirir alguna de las obras, con mucho gusto ya se habla con el artista plástico y con el director de la exposición, con el profesor de artes plásticas. Pues bien, ahí está la invitación para todos los soachunos, para toda la población de nuestro municipio, para que se acerquen a la Casa de la Cultura el día miércoles, mañana miércoles 9 de noviembre, para que pues participen y puedan visibilizar todos los trabajos de estos artistas plásticos. Muchas gracias, señora Aura Cortés. Gracias a ustedes, los esperamos mañana 9 de noviembre en la inauguración de Incidencias, exposición de artes plásticas, y también para que se inscriban en todos los programas de formación artística de la Dirección de Cultura y se enteren de nuestra agenda cultural. Muchas gracias.